En nuestro programa de hoy, el profeta Daniel es citado para hacer la cena de los leones del rey Darío. Pero este siervo fiel de Dios está confiando en su Padre Celestial para liberarle de esos felinos hambrientos. Creer en Dios no le garantiza necesariamente que no será comido por los leones en su vida. Pero en el caso de Daniel, la liberación era parte del plan de Dios. Hoy en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah nos hablará de cómo Daniel tiene una manera de convertir al león más feroz en un gatito que ronronea. Es un gozo comunicarles que ya tenemos a su disposición el segundo volumen de la guía de estudio, La Escritura en la Pared. Comuníquese con nosotros el día de hoy y ordene su ejemplar. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción al mensaje titulado Daniel en el Foso de los Leones. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Hoy hablaremos de una de las historias más conocidas del Antiguo Testamento. Aquellos de nosotros que crecimos en la escuela dominical podemos recordar las historias desde pequeños. Muchos tuvimos excelentes maestros que bien sabían cómo relatar una historia y hacían que cobrara vida esta historia de Daniel en el foso de los leones. Algunos de mis primeros recuerdos son las experiencias que tuve en la escuela dominical aprendiendo la Biblia y las historias especiales del Antiguo Testamento. Pero, ¿saben? Esto es mucho más que solo una historia para los niños. Tiene una lección muy importante para nosotros de que cuando estamos en medio de grandes dificultades, Dios está ahí con nosotros. Así que espero que usted permanezca con nosotros, siga sintonizado durante los próximos 30 minutos para recibir esta palabra especial de aliento de la palabra de Dios. No olvide que todos estos mensajes están disponibles en discos compactos y puede solicitarlos a través de nuestra librería en línea, en donde puede encontrar una lista completa de todos los mensajes que hay disponibles. Bien, abramos ahora nuestras Biblias a Daniel 6:14 al 28 para aprender algo nuevo sobre esta gran historia de liberación divina en la vida de Daniel. Comencemos. Algunos de ustedes deben haber leído el romance inmortal, Quo Vadis, en el cual, bajo la terrible persecución desatada por Nerón, los cristianos de Roma sufrieron terribles pruebas y multitudes de ellos fueron quemados en la estaca. A algunos los bañaron en aceite y los encendieron en plena plaza pública. Las calles presentaban un espectáculo tétrico y horripilante por las noches, porque las iluminaban con antorchas humanas, que eran los cristianos quemados vivos. En esa obra se dice que Pedro mismo estaba con un grupo de fugitivos huyendo de la persecución, que mientras huía de Roma se encontró cara a cara con el Maestro, el Señor Jesús. Dirigiéndose a la ciudad, el Señor encontró a Pedro y le preguntó, ¿a dónde vas? Pero le dijo al Señor, ¿a dónde vas tú? El Señor le dijo, Pedro, vuelvo a Roma para ser crucificado de nuevo, porque mi siervo Pedro le ha dado la espalda a la cruz. Pedro contestó, no es así, Señor. Yo regresaré y gozosamente moriré por ti. Así, según nos dice la tradición, pidiendo que lo crucificaran de cabeza, para no compararse con su Señor, dejó que lo crucificaran, confiando que su sangre sería la semilla de la iglesia y que su sacrificio enviaría el mensaje de la verdad más lejos de lo que su habla lo llevaría en vida. No sé si la primera parte de esta historia sea cierta, aun cuando he leído la historia de la muerte de Pedro, a mi juicio. En efecto, fue crucificado hacia abajo porque se sentía indigno de ser crucificado de la misma manera que su Señor, pero al leer esa novela, recordé que la herencia de su fe y de la mía descansa sobre los cimientos del sacrificio y el valor de hombres como Pedro y hombres como Daniel. Daniel fue librado de la muerte en forma maravillosa. Pedro pagó su fe con su vida. A veces, cuando leemos una historia como la de Daniel, y especialmente el relato en el capítulo 6 del libro que lleva su nombre, nos viene la idea de que aun cuando a veces Dios libra a sus hijos de una manera milagrosa, a veces escoge no hacerlo así. La misma Biblia que relata la liberación de Daniel también dice que Isaías creyó a Dios y que fue aserrado por la mitad. Pablo creyó a Dios y fue decapitado. Pedro creyó a Dios y fue crucificado cabeza abajo. Creer en Dios no le garantiza necesariamente que no se lo comerán los leones. Pero en el caso de Daniel, su liberación fue parte del plan de Dios. ¡Qué maravillosa historia es esta que examinaremos en este mensaje! Como habíamos visto en un mensaje anterior, en los primeros 3 versículos del capítulo 6, se nos dice que Darío estimaba mucho a Daniel. La Biblia relata que cuando Darío llegó al trono del imperio Medo-Persa, escogió entre todos los hombres de su reino a Daniel y lo nombró primer ministro. Era uno de 3 presidentes, pero Daniel estaba por encima de los 3. Bajo él había 120 príncipes que gobernaban las satrapías de la nación. Según la Biblia, Daniel era el preferido por su sabiduría y su excelente espíritu y el hecho de que tenía a Dios en su corazón. Tan pronto como Daniel recibió la responsabilidad que se le asignó, sus enemigos empezaron a perseguirlo. Estaban decididos a librarse de Daniel. Le tenían celos y envidia. Él era un extranjero que había sido elevado por encima de ellos y le aborrecían. No solo eso, sino que Daniel era un hombre honrado y eso les impedía a ellos aprovecharse del peculado y la corrupción con que habían traficado hasta que Daniel llegó a ese cargo. Así que se propusieron librarse de Daniel a como diera lugar porque él se interponía en sus negocios turbios y no querían eso. Primero, trataron de encontrar alguna falta o error en su vida. Buscaron y estudiaron su vida y no pudieron encontrar nada de qué pudieran acusarlo. Su vida profesional era limpia, su vida personal era absolutamente inmaculada, así que decidieron que la única manera de lograr ponerle una zancadilla a Daniel sería encontrar algo relativo a su religión. Observaron que Daniel era fiel en su vida de oración, así que determinaron ponerle una trampa para atrapar a Daniel en un hábito que sabían que él nunca rompería. Eso nos lleva a los versículos 10 al 13, en donde leemos que Daniel persistió en su testimonio. Cuando los enemigos convencieron al rey Darío que dictara una ley según la ley de los medos y los persas, de que el mismo Darío sería Dios por un mes y que cualquiera que se negara a arrodillarse ante él fuera echado al foso de los leones, Daniel fue sorprendido en la trampa. O quizá sería mejor decir que el rey cayó en la trampa, porque él no sabía que Daniel era el hombre que tendría que sentenciar a muerte. Es interesante observar que Daniel no cambió en nada. Simplemente siguió haciendo lo que siempre había hecho, persistió. En el texto bíblico se nos dice vez tras vez que Daniel era un hombre de Dios persistente. En el pasaje que vamos a estudiar en este mensaje, se nos dice 2 veces que el rey le dijo a Daniel, «Tú eres un hombre que continuamente sirve a su Dios». Ese fue su testimonio. Persistía en su fe. Retomamos la historia al final del versículo 13 cuando Daniel está a punto de ser arrojado al foso de los leones, está a punto de ser sentenciado y la sentencia se cumplirá. En los versículos 14 al 23 vemos a Daniel protegido por su Dios. Primero, notamos en los versículos 14 y 15 el desagrado del rey. Es interesante al leer estos versículos que no sucede lo que uno pensaría que va a suceder. Dice en el versículo 14 que cuando el rey oyó la noticia de que Daniel no obedecía su decreto y que oraba a su propio Dios, le pesó en gran manera. Uno pensaría que esta frase sería seguida por las palabras que Daniel hubiera desobedecido, pero no. No es eso lo que dice. El rey se sintió muy apesadumbrado consigo mismo porque se había dejado engañar. No quería hacerle daño a Daniel cuando se dio cuenta de lo que había sucedido y cómo su propia gente le había engatusado para que matara a Daniel. La Biblia dice que el rey le pesó en gran manera. Se había dejado engañar y eso le fastidió grandemente. Ahora bien, la Biblia sigue diciendo que el rey Darío se propuso librar a Daniel y hay que darle el crédito que se merece por eso. La Biblia dice que trabajó de la mañana hasta la noche. Finalmente, la hora de la salvación física de Daniel pasó. Como pueden ver, Bajo la ley persa, cuando una persona era declarada culpable de algún crimen y se dictaba sentencia, se le ejecutaba el mismo día. Tan pronto como se dictaba sentencia, no había oportunidad para apelaciones. Tan pronto como se declaraba culpable a alguien acusado, lo ejecutaban el mismo día. Así que el tiempo para que el rey Darío hiciera algo por Daniel se acabó. Cuando el sol se puso esa noche, Darío no logró nada. Uno de los historiadores que escribe sobre esta época cita un incidente en el reinado de Darío III en el 336 a 331 a.C., cuando ese rey en particular sentenció a muerte a un hombre que sabía que era inocente. Según el historiador, de inmediato se arrepintió y se culpó de haber errado gravemente, pero no podía deshacer lo que había hecho porque, como ya hemos visto, las leyes de los medos y los persas eran inalterables. No se les podía cambiar. Se consideraba que los reyes persas eran infalibles y, por consiguiente, cualquier cosa que decían era irreversible. Al estudiar este pasaje en el capítulo 6, notarán que tres veces se nos recuerda que lo que decretaba el monarca medo-persa no podía ser alterado. El versículo 8 dice, la cual no puede ser abrogada. Versículo 12, la cual no puede ser abrogada. Versículo 15, ningún edicto puede ser abrogado. ¿Podría adelantarme por un momento a la historia? ¿Nadie puede cambiarla? Excepto Dios. Aprendimos al empezar este estudio que el libro de Daniel es una descripción del Dios soberano y a veces parece, al ver los periódicos del día, que no se puede cambiar nada de lo que está sucediendo, pero debemos recordar que hay uno que está en el cielo y que no es afectado por las leyes de los medos y los persas. ¿Así? Llegamos a los versículos 16 y 17 y descubrimos, después del desagrado del rey, que echan a Daniel al foso de los leones. Quiero recordarles que el castigo que se aplica a Daniel no se debe a que haya cometido algún pecado. Se debe al hecho de que rehusó omitir un deber positivo. No cambió nada para que lo castigaran. Simplemente hizo algo que había hecho siempre. Oró. Persistió en su hábito devocional. El resultado fue que se le había preparado una zancadilla y ahora estaba a punto de ser castigado. Así, tenemos al corazón de león en el foso de los leones. Probablemente, ustedes han visto alguno de esos populares cuadros de Daniel de pie en el foso de los leones, en tranquila contemplación con sus manos atadas a su espalda y dos o tres leones mirándolo, asombrados. ¿Los han visto? Me gustaría cambiar su cuadro mental de lo que sucedió esa noche. ¿Usted? Tal vez querrá ajustarlo un poco. Permítanme adelantarme al versículo 24 por un instante para indicar que los que trataron de matar a Daniel fueron arrojados al foso. Y la Biblia dice que fueron devorados antes que llegaran al suelo. Ahora, un momento. ¿Cuántos había? ¿Cuántos había entre príncipes y gobernantes? Volví y revisé. Y encontré nuevamente que había 122 príncipes y otros y sus familias que fueron arrojados al foso de los leones. Así que démosles crédito a tres por cabeza. Así que había como 300 o 400 personas. ¿Saben cuántos leones se necesitarían para comerse a 300 o 400 personas antes de que puedan llegar al fondo del foso? Amigos míos, esa es una cantidad grande de leones. Un escritor describe lo que sucedió y lo dice de esta manera. Cuando los guardias cerraron la entrada y se alejaron, Daniel cayó resbalando gradualmente hasta el piso del foso. Los enormes leones que habían salido de sus cubiles por la entrada súbita de la luz se detuvieron en seco, como caballo brioso sujeto por el freno que sostiene una mano poderosa por las riendas. Los rugidos iniciales se apagaron cuando Daniel se puso de pie en el foso. Fácilmente, al alcance de ellos. Hubo algo de bufidos y tal vez algunos gruñidos, y algunos se dieron la vuelta y volvieron a meterse en sus cuevas. Otras de las grandes bestias abrieron las fauces bostezando y se echaron en el suelo, pero ninguno avanzó sobre el visitante. Gracias a Jehová, dijo el profeta con un suspiro. Él ha cerrado la boca de estas grandes bestias y no me harán daño. Se sentó en el suelo y se acomodó para pasar la noche. A poco, dos cachorros se le acercaron, no agazapados ni a escondidas como para saltarle encima, sino en abierta actitud de amistad. Uno se acostó al lado de Daniel como para que le diera protección y abrigo en la fría mazmorra. Presente, su madre, una vieja leona, se acercó y se acostó frente al profeta.